Un cariñoso saludo en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, aquí estamos junto a don Segundo Galdames para continuar con esta epístola de San Pablo a los cristianos de Roma. Así es. ¿Cómo estamos, don Segundo? Contentos, muy felices y, ¿sabe?, doblemente felices porque este día usted y yo, que trabajamos también en la radio, estamos de día también, pues celebrando el Día del Trabajador Radial. ¿Qué le parece? ¿O no le gustó la idea? No, solamente que, menos mal que hizo la aclaración inmediatamente. Sí. Estamos de día, claro que estamos de día. Claro. No estamos de noche. Bueno, de día en el sentido de día. Estamos celebrando muy completa. Claro. Estamos celebrando el Día del Trabajador Radial. Así es. Así que... Todo, agradecemos al Señor también. Nuestros saludos cariñosos también a todos quienes laboran en radio. Así es. Y hay, en el último congreso de comunicaciones que tuvo la iglesia en Loncura, ahí en cerquita de Concón, conocimos a muchas personas que hacen radio en diferentes ciudades del país y que van llevando también el evangelio a muchas personas, haciendo pequeños programas, pequeños aportes. Y la radio se ha constituido en el último tiempo en uno de los medios de comunicaciones poderosos que el Señor está usando para predicar el Evangelio. Y por eso estamos contentos. Bueno, no solo Nuevo Tiempo, sino muchas radios. O sea, me hace recordar el eslogan que tenía una radio emisora que decía, un programa específicamente decía, sépalo todo sin tener la vista fija. Claro. Entonces, aquí también nosotros, la radio puede acompañar cuando alguien está trabajando, cuando alguien está haciendo algo, y no tiene necesidad de estar mirando, solamente escucha y puede seguir haciendo lo que está haciendo. Así es. Y la radio creo que acompaña mucho más que la televisión, porque tiene la facilidad de que... Puede acompañarnos en el auto, donde quiera que vamos. Claro, puede informarse o no. No puede hacer la televisión. Y en las grandes catástrofes como las que hemos vivido en nuestro país, la radio cumple una función extremadamente primordial para la sociedad. Yo recuerdo esa fatídica madrugada. Lo primero que hice fue encender mi radio y buscar algo que me informara de lo que estaba ocurriendo. Claro que sí. Y bueno, y aquí en Nuevo Tiempo siempre estamos tratando de hacer lo mejor para que ustedes, nuestros queridos oyentes, puedan ser parte, informarse y, por supuesto, compartir la palabra de Dios, que es lo que nos gusta tanto. Correcto, y para que esto sea una realidad, pasamos a tratar el tema que nos preocupa. Romanos capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Bueno, en ese sentido, creo que debemos hacer la aclaración, lo que hemos hecho en cuanto a lo que Pablo está tratando. Es importante que no perdamos de vista qué es lo que Pablo está diciendo. Claro. ¿Por qué lo está diciendo? El contexto de lo que Pablo está hablando. No olvidemos que Pablo se está refiriendo aquí a carnes dedicadas a los ídolos. No está hablando de comidas de acuerdo con lo que menciona, por ejemplo, Levíticos 11. Claro. No ese es el tema. Entonces no debemos perder de vista esto. Entonces cuando dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, bueno, tenemos que considerar esto. Bueno, hay una cosa que yo puedo ver también, es el tema de la consecuencia. O sea, si un hermano me escucha a mí decir que debo comer sano, ¿verdad?, que debo abstenerme de cosas que no convienen, pero mañana él me ve sentado en un restaurante comiendo precisamente lo contrario, ¿verdad?, ese hermano se va a desmoralizar. Sí. Va a llegar a pensar que todo lo que yo he enseñado no tiene sentido para mí y por ende muchas veces llega a tal punto lo que podemos ver en el otro que nos desmoraliza y también no tiene sentido para mí hacer eso que me están enseñando, porque como él, dice uno. Entonces el apóstol dice, tu comida no debe ser causa de ofensa o de desmoralización para el hermano. Esto es también consecuencia, ser consecuente con los principios que como cristiano hemos abrazado voluntariamente, por supuesto, ¿verdad? Y que tienen que ver con un principio de salud, de vida. Si yo digo, por ejemplo, no debo beber alcohol, pero mañana en las fiestas o en estas fiestas me vieron beber en una fonda, por ejemplo, hasta que perdí el conocimiento, y un hermano me ve, ¿qué va a pensar? No solo duda de mi cristiandad, sino que en muchos casos se apartan de Dios precisamente porque ven que el Evangelio no tiene sentido, no tiene poder para librarme del pecado que alguna vez he condenado, ¿me entienden? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Bueno, y creo que hay algo que debemos también tener presente. Hay quienes dicen, lo que haga, yo, a nadie le interesa, a nadie le importa y no tiene nada que ver con nadie. Es una mentira. Claro. Porque aquí mismo Pablo dice, nadie vive para sí, nadie muere para sí. Claro. Todos nosotros tenemos cierta influencia. Somos influenciados y también somos influencia para alguien. Claro. Entonces debemos cuidarnos en ese sentido. A nadie le importa lo que coma, cómo bebista, qué clase de entretenimiento participo. No, eso no es así. Claro. Ninguno de nosotros vive en el vacío. Uh-huh. Nuestros actos, palabras, acciones, y aún nuestra dieta puede afectar a otros, para bien o para mal. Claro. Entonces, tenemos que tener presente esto. Tenemos que tener presente que nosotros, por eso que es tan importante que vivamos el Evangelio. Así es. El Evangelio es una forma de vida. El Evangelio no es algo que se pone ciertos días de la semana y se saca como un traje. Claro. Es bien claro lo que Pablo dice aquí. Entonces, aquí como Pablo está hablando del juzgar, en ese sentido, no puedo yo estar juzgando a aquel que hace lo que yo considero que no está bien. Claro. Recordemos que cuando Pablo habla aquí de las comidas o de los días, incluso habla de días, claro, como lo hacen Colosenses. Recordemos que este mismo tema Pablo lo lleva le escribe a Timoteo, diciendo de que en el último tiempo algunos apostatarían de la fe y mandarían abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Claro. ¿Ah? Pero está hablando, recordemos, de alimento. Claro. No está hablando de todo. Pero y a continuación dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracia. ¿A qué se está refiriendo allí? Bueno, se está refiriendo al alimento que claro. Dios creó. Claro. No se está refiriendo a otras cosas, porque no todo lo que Dios creó es alimento. Así yo es. No puedo comer cualquier cosa. No. Yo no puedo comer aserrín. Mi organismo no lo soporta. Claro. Yo no puedo comer algunas otras cosas que comen otros animales o aves, porque mi organismo no está hecho para eso. Claro. Entonces debo tener presente esto. Por ejemplo, un caso específico. Los buitres comen carroña, comen animales en descomposición, animales que han tenido enfermedades, han muerto de alguna enfermedad, y el buitre se lo come. Claro. Y no le sucede absolutamente nada, porque su organismo fue creado para eso. Claro. Fue adecuado. Pero yo no puedo hacer lo mismo. Claro. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener cuidado. El Señor me creó de una manera y Él me dice, esto es alimento. Así es. En este caso, yo debo tener bien claro de qué está hablando Pablo, por qué lo está hablando y qué es lo que yo debo hacer. Claro, esa es por una parte, ¿verdad? Esa es lo que es mi actitud. Pero por otra, ¿cuál es mi actitud cuando veo que otro hace lo incorrecto, ¿verdad? Lo que hablábamos ayer. Porque finalmente es cierto, alguien se desmoraliza, ¿verdad? Sí. Pero ese que se desmoraliza no es inocente de esa desmoralización, valga la palabra allí. Porque yo tampoco tengo autoridad para desmoralizarme. pues si yo veo a un hermano que está siendo inconsecuente, esa no es excusa para que yo me aparte de Dios y de su gracia. Sí. Porque yo también tengo que considerar que ese hermano que ha pecado delante de Dios o que está haciendo algo que no es correcto, es un ser humano. Y lo que yo tengo que hacer es, ¿no es cierto?, ver esa acción, no juzgar al hermano aunque yo tengo plena conciencia, y en algún minuto, cuando las cosas se den, porque si yo voy ahí en el mismo momento y le digo, mira tú que estás haciendo eso, no lo voy a ganar para el Señor. Lo más probable es que ese hermano se vaya también de la iglesia. Sí. Entonces, yo tengo que ser por ambas partes, por una parte ser consecuente con lo que soy, y por otra parte, cuando veo acciones que no son correctas, debo tener la madurez espiritual para aceptar que mi hermano puede equivocarse, ¿verdad? Y pero, buscar al Señor, que Él me puede ayudar a enmendar el rumbo de ese hermano. Sí, pero fíjate una cosa. Más que eso, yo creo que tengo que tener esa madurez y el cariño por el hermano suficiente como para abstenerme de algo que aunque yo no lo considere malo, claro. Estoy considerando que no ser piedra de tropiezo para mi hermano. Uh-huh. ¿Cómo actuaría, me imagino, el apóstol Pablo? Claro. Si le sirven carne y alguien dice, no, esa carne fue dedicada a los ídolos, aunque Pablo sabía que la carne no le iba a hacer mal si se la comía, claro. No tenía ningún problema, seguramente Pablo decía, no, yo no voy a comer esta carne. Claro. Pero lo hacía por el hermano, no lo hacía por él. Claro. Era capaz, a lo mejor Pablo tenía deseo de comer, qué sé yo, pero él tomaba en cuenta el hermano. Claro. ¿Seremos capaces de hacer algo así? Pero yo, ¿qué tengo que ver yo? Claro. Si él cree eso, bueno, que lo crea, no importa, pero yo hago lo que me parece. No, yo creo que el amor por el hermano debe llevarme a reaccionar también de esta forma. Así si es. Mi hermano, si yo puedo ser causa para que mi hermano tropiece, no voy a hacerlo. Claro. Voy a respetar. No voy a juzgar lo que él dice. Él lo cree así. Bueno, en este momento lo cree así. Yo no lo voy a juzgar, sino que yo voy a actuar de acuerdo con lo que yo pienso que es lo mejor. Y voy a tratar de abstenerme por esta vez, ya que mi hermano débil en la fe puede para él ser causa de tropiezo. Y no quiero ser causa de tropiezo. Así es. Bueno, esas son las consideraciones que el Señor nos invita a tener en cuenta para que las relaciones en la iglesia y donde estemos sean positivas, porque en un ambiente positivo es cuando el Evangelio puede realmente hacer lo que nosotros con nuestra sabiduría no podemos, ¿verdad? Porque ese mismo hermano que tiene una consideración, después habrá tiempo para hablar del tema, llevarlo a la palabra de Dios, y seguramente después ese hermano va a estar con la percepción que corresponde, ¿verdad? Exactamente. Pero uno tiene que darse el tiempo, tiene que tener la paciencia, la dedicación para guiar a otros hacia el camino de la verdad. Justamente. Y eso es permanecer en armonía, porque cuando uno le da la importancia, como dice aquí el versículo 17, más a la comida, a la bebida, que a la justicia, que a la paz y al gozo, entonces estamos equivocados, ¿verdad? No podemos discutir por cosas pequeñas. A veces es triste, pastor, cuando en la iglesia se discute por cosas pequeñas, que no tienen importancia. Es como esos niños que pelean, y uno analiza la pelea, no tiene ni una importancia, pero pelean. Entonces, ¿cuántas cosas no ocurrirían en el mundo si nosotros fuéramos maduros? Las guerras a veces ocurren por cosas que no tienen importancia. Pablo nos da algunos consejos. Por ejemplo, a los débiles le dice que no juzguen a los fuertes. Uh-huh. Ustedes no están para juzgar a los siervos de otra persona. Claro. Y los fuertes son siervos de Dios. Uh-huh. Y no violen sus convicciones. Si tienen dudas sobre algo, no lo hagan. Y finalmente, a los fuertes también le dice, no desprecien a los débiles, no pongan una piedra de tropiezo en el camino de otra persona, no dañen a una persona por la que Cristo murió. Es malo hacer tropezar a tu hermano o hermana por lo que haces, y también soporten las flaquezas de los débiles y no se agraden a sí mismos. Lo último que decíamos en cuanto a Pablo, agradarse a sí mismo, yo hago lo que a mí me agrada. No, si eso es, a pesar de que es un agrado para mí, eso es causa de tropiezo para mi hermano, yo no lo voy a hacer por causa de mi hermano. Así es, debemos amar a nuestros hermanos. Justamente. Bueno, el tiempo se nos acabó y tenemos que dar, digamos, por finalizada nuestra conversación. será entonces hasta mañana en este mismo punto del dial. Que Dios le bendiga grandemente y un cariñoso abrazo para usted. Que Dios les bendiga.